sea, yo creo que la economía son las que generan, por último, las posibles presiones políticas que puedan haber. Los intereses, para ser más específico, los intereses de la empresa comunicadora, sean cadenas de radio, cadenas de televisión, diarios, revistas, lo que sea. Entonces, es muy difícil equilibrar la labor informativa, que es, digamos, debería ser la razón de ser de un medio, con la labor económica, ¿no? Que es poder captar clientes, poder captar auspiciadores para poder subsistir, que eso es lo que también necesita toda empresa, como toda empresa. La principal función de un medio de comunicación es formar e informar, en ese orden. Las demás funciones, generar utilidad, eso son secundarias. En eso también se debe basar la labor del periodista, ¿no? ¿En qué tienes que pensar antes de pensar en el medio al que estás trabajando? Es pensar en el público. El problema viene por el hecho de que el medio de comunicación es quien te da de comer. Entonces, la presión viene de ese lado, ¿no? Es un poco difícil equilibrarlo, pero uno ya tiene que saber sopesar, ¿no? No irse al extremo de velar por los intereses del medio de comunicación, sino saber sopesar, como te digo, ¿no? Primero es tu público y después es el medio de comunicación. Y hasta que el medio de comunicación te presione y hasta que lo que puedas luchar, tienes que defender a tu público, tienes que defender tu información.